Bueno, sí, lo sé. Y ahora, por ejemplo, en la grave crisis en la que está situada pues el sector de la prensa tradicional, ha obligado a echar a la calle a mucha gente, a muchos periodistas de raza de toda la vida, y estos periodistas, digamos, fuera del sistema tradicional de prensa, han empezado a organizar de forma cooperativa o de forma jerarquizada, dependiendo del caso, sus propios medios de comunicación, pero que al final acaban siguiendo los mismos cauces habituales, ¿no? Porque también tienen luego su necesidad de financiación y su necesidad de sostenerse económicamente, ¿no? Entonces, lo que sí encuentro ahora es un panorama mediático mucho más atomizado, ¿no? Mucho más rico en visiones y opiniones, ¿no? Más allá de que estén luego formados de forma asamblearia o de forma jerarquizada o con aspiraciones a crecer o no. Pero lo que ahora sí que, por ejemplo, es más fácil, digamos, ver opiniones fuera de lo corriente.